8:36, ya está nuestro entrevistado en línea. Dame coordenadas, Analía. 11 grados 4 décimas la temperatura, cielo parcialmente nublado. Hoy la máxima 17 grados. Ya está en línea Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos. Carlos, Cintia García y equipo, buen día. Gracias por atendernos. Hola, Cintia, ¿qué tal? Buen día. Bien, bueno, ley de blanqueo. ¿Hay impulso? ¿Para qué? ¿A qué? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, a ver, hay, según distintas informaciones, algunas hablan de más de 400 mil millones de dólares. Esto digo algunos, porque como estamos hablando de cosas no registradas, claro, se trata de distintas estimaciones de plata de argentinos que se ganó en la Argentina, que no tributó y que está en el exterior. Fuga, digamos. Este no es un fenómeno, ¿no?, argentino, es un fenómeno, yo diría, universal. Claro. Y hay un desarrollo, digamos, de acuerdos entre países de intercambio de información. El más importante de esos acuerdos es el que se ha llegado con Estados Unidos. ¿Por qué es el más importante? Porque es el destino más elegido, digamos, para fugar, para aquellos que han fugado y que tienen o tenencias monetarias en entidades financieras norteamericanas o inversiones en bienes. Uh-huh. Y para ese intercambio de información hace falta que exista una opción que permita la regularización. Y eso es lo que objetivamente plantea este proyecto, es decir, un mecanismo por el cual, con las excepciones del caso, es decir, están exentuados, no pueden hacer esto, lo digo antes que empecemos, todos aquellos que hayan tenido alguna función pública desde el 2010 en adelante, ni todos sus familiares, para evitar que se lo que pasó cuando el blanqueo de Macri, ¿no? Sí, que el hermano del propio hermano, la mamá, claro, y todo, ¿te acordás toda, claro, aquella historia? Es decir, no pueden beneficiarse ninguno de los que han estado en función pública, insisto, desde el 2010 para acá. Uh-huh. Y además hay otro montón de sujetos que no pueden estar alcanzados con este beneficio. El resto tiene la posibilidad de declarar esos fondos no ingresados, pagar un canon, si no lo queremos llamar una multa, que es creciente a medida que demora, es decir, si lo hace dentro de los 60 días de que se sancione la ley es una, si demora hasta 120 va subiendo y así sucesivamente, y pasado un plazo directamente la ley dice el gobierno actuará judicialmente y denunciará penalmente a quienes no cumplan y no declaren. Es un mecanismo que siempre genera un cierto sinsabor, porque es un beneficio al que no cumplió con la ley, pero al mismo tiempo genera un beneficio porque ingresan divisas, ingresan recursos fiscales, es decir, a la economía del país le hace bien, y de la otra manera no hay forma de perseguir porque no se accede a la información y entonces nos seguimos quejando, pero no tenemos cómo actuar. Acá es una vía que permitirá que se pueda actuar. Siempre que se sancione la ley. Sí, ¿no? No, claro, usted estaba pensando eso, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la oposición frente a esto en este contexto? Pero atención, porque Mañana vamos a tratarlo en comisión, claro, lo tratamos, claro, la semana pasada, pero hubo ahí una pequeña cuestión técnica que ellos objetaron, porque en una de las convocatorias había una palabra que decía informativa y entonces cuestionaron, y yo, pese a que ya había reunido las 25 firmas que dan le dan mayoría al dictamen para que esté firme como tal, decidí convocar de vuelta para esta tarde y tratar de saldar ese error para que no haya ningún tipo de objeción. Con la buena voluntad legal para llevar adelante. Bueno, esto hace anclaje, me parece, en aquella frase de Cristina. No es que me está yendo tu voz. No, a ver si me escuchás ahí. Esto hace anclaje en esa frase de Cristina que dice, no es que los dólares no estén, sino que están afuera, ¿no? Así es. Alan Longhi. Carlos, quería consultarlo ahora por las medidas, cómo observa este paquete que ha presentado Sergio Massa. Y en particular ahora se está empezando, los voceros de Milei, podemos llamarlos de estas características, a cuestionar la suma fija, teniendo en cuenta que según los datos oficiales que brindó el propio ministro, son una masa muy importante, asalariados privados los que van a recibir el beneficio, pero en el Estado son aproximadamente 300 o 400 mil personas que ganarían por debajo de 400 mil pesos. Sí, bueno, a ver, primero, digamos de qué se trata. Venimos hablando, usted han hablado todo el tiempo y con razón, de el atraso en los ingresos de las personas que tienen ingresos fijos, uh-huh, y sobre todo de los que menos ganan. En el marco de las negociaciones con el fondo, que hay que decirlo una vez más, siempre son malas, las mejores son malas, porque no hay que tener esos acuerdos, pero eso es un pecado original que tenemos que terminar de sacárnoslo de encima. Todos hemos coincidido en que para sacárselo de encima hay que crecer, ganar espacio exportador para tener recursos y cancelarlo, y nunca más. Pero mientras tanto tenés las condicionalidades, las discusiones, etcétera, y una de ellas es la que en la última revisión se llegó a ese acuerdo de un ajuste del tipo de cambio del 22%, que nadie dice, pero yo quiero decir que es fijo hasta el 15 de noviembre, lo que es una medida muy importante en el ámbito de incertidumbre que se instala permanentemente en la Argentina, porque el tipo de cambio oficial con el que se van a importar cosas de acá al 15 de noviembre es el mismo, está fijo. Y eso genera o aleja el famoso recurso de la incertidumbre, que tengo que aumentar por las dudas, uh-huh, porque no sé cuánto va a estar el tipo de cambio cuando voy a reponer, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco, siempre que hay una devaluación, lo que hay es un cambio de precios relativos. Y ese cambio de precios relativos siempre afecta a los sectores más débiles, a los sectores de ingreso fijo. Y eso es lo que este conjunto de medidas trata de resolver, y lo hace con un gran esfuerzo del propio Estado, porque a las MIPYMES, por ejemplo, les dice que van a poder compensar el 100% con sus aportes al sistema previsional. Y a las pymes el 50%, y desde luego a los empleados públicos el 100% se lo va a hacer cargo el propio Estado. Es decir que efectivamente hay un esfuerzo fiscal para aliviar la situación de la gente que la está pasando mal. Y bueno, a algunos no les gusta eso y lo critican. ¿Qué vamos a hacer? Carlos, ¿cómo le va? Manuel Herrera lo saluda. ¿Qué tal? Ayer en una entrevista un colega suyo en la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, analizó lo que es el paradigma político sobre el que debe basarse Sergio Massa, e hizo un análisis también sobre la situación económica, dijo que el modelo kirchnerista está agotado. ¿Usted coincide? No, y menos así con una frase que no tendría que ver en qué contexto y a qué se refería y a qué llama el modelo kirchnerista. Es decir, no sé si es una consideración política, económica, así que no le puedo contestar eso así como usted me lo pregunta. ¿Qué evidencia entonces que prepondere electoralmente Javier Milei con estas ideas que son preperonistas? Lo primero que yo diría es que no hay una manera exagerada de ponderar el resultado electoral. Yo creo que tuvimos un virtual triple empate en una elección donde se elegía candidatos. Y el propio Milei nos instala, y algunos a veces le seguimos la corriente, como si él hubiera ganado la elección. Bueno, acá, ese es el sentido común, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo? Ese es el problema del sentido común. El problema del sentido común, que no es tan común. Exacto, que hay un triple empate y Milei es el ganador. Se instala, claro, y se construye. Claro. Y si todos dicen ganó Milei, Entonces ganó Milei. Exacto. Pero en realidad Milei compitió contra él mismo, porque las PASO son un mecanismo de competencia interna en las fuerzas políticas para dirimir candidaturas. Y todos sabemos, primero, que votó mucho menos gente que la habitual. Hay un montón de consideraciones a realizar. Que en las PASO la gente no siempre vota de la misma manera que cuando, digamos, en serio tiene que elegir candidatos. Así que nosotros estamos frente a un panorama electoral abierto, de los famosos tres tercios que alguna vez planteó Cristina en un programa de televisión. Sí, en duda de mal. Hace ya unos cuantos meses, uh-huh. Y hablaba de esta situación, y creo que lo planteaba tal cual se está desarrollando. Y yo quiero decir, lo voy a decir por cuenta mía, hace dos meses, cuando hablábamos los que queremos defender este proyecto, sentíamos que no teníamos chances. Cuando se anunció esta fórmula de unidad, y aquel día Cristina habló ahí en el aeropuerto, creo que estábamos, ¿no? Con el avioncito atrás, y explicó por el porqué de la fórmula de unidad y anunció la fórmula de Massa Rossi. Yo voy a decir, lo voy a decir por mi cuenta, yo sentí que a partir de ese momento habíamos pasado a ser competitivos. Uh-huh. Y es lo que pasó, pasamos a ser competitivos. Y creo que estamos siendo competitivos, y creo que estamos tratando además de morigerar los efectos de las consecuencias de las políticas neoliberales para atender a parte del enojo que tiene la población por las consecuencias de esas políticas. Pero lo que hay que explicarle a la gente, a toda costa, es que lo que lo enoja de ninguna manera lo va a resolver con ninguna de las otras opciones. Claro, el futuro puede ser mucho peor, digamos. El futuro, el único futuro que le puede morigerar y resolver las cosas de las que, por las que se angustia con razón, es por acá, no es por allá. Heller, y el año y que viene... Es lo que el sentido común me dice a mí. Heller, el año que viene, con el gasoducto, con las distintas cuestiones, ya sin la sequía, ¿va a ser un año bueno si gobierna el peronismo? Si el gobierno tiene continuidad, va a ser un año muy bueno, sí. Si el gobierno tiene continuidad, porque... A ver, hagámoslo más simple. Agreguémosle al 2023 20.000, 21.000 millones de dólares de exportaciones. Claro. Hubiera sido un año bueno. Estaríamos tirando manteca al techo. Claro. No sé si tirando manteca al techo, pero hubiera sido un año bueno. Y por lo menos se podría haber distribuido mejor. Porque además los 20.000 millones de dólares hubieran generado una situación de fortaleza de reserva, que hubieran evitado todas las especulaciones que se han planteado. Pero además hubiéramos tenido ingresos fiscales, porque la las retenciones que no entraron por esos 20.000 millones faltan en el ingreso fiscal también. Y entonces, simplemente hagamos todo lo que se hizo, cómo se lo hizo, y ponerle 20, 21 mil millones más de ingresos de exportaciones. Y seguramente hoy estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, todo indica que el año que viene va a ser, desde el punto de vista de la producción agropecuaria, un buen año. Todo indica que desde el punto de vista de el tema de energía vamos a tener un cambio sustancial, porque vamos a dejar de importar, y eso va a significar un ahorro de divisa importante, pero además una disminución de costos. Massa, cuando anunció ahora el inicio de la obra de la reversión del norte, dijo que el gas va a llegar cuatro veces más barato que lo que ahora se está pagando con la importación desde Bolivia. Entonces hay un montón de cosas. Este acuerdo que ayer se hizo con los brasileros, que para intercambiar en yuanes el comercio exterior, Brasil es el socio más importante de la Argentina. China nos... Nosotros le compramos a China el 21% de todo lo que importamos. También lo podemos hacer sin utilizar dólares. El ingreso a los BRIC nos va a abrir otras oportunidades. Hay una cantidad de cosas que están plasmándose y que van a dar una posibilidad para que efectivamente Argentina transite por un camino de crecimiento de la economía, de ir sacándonos de encima el verdadero cepo que tiene la Argentina, que no es la restricción para poder comprar dólares, sino los condicionamientos que pone el acuerdo con el Fondo Monetario. Ese es el cepo que tenemos los argentinos, no el otro. Y todo eso nos va a dar una salida con la gente adentro. En tanto y en cuanto haya distribución. Si hay que defender esto a capa y espada. Carlos Heller, gracias por este rato con la M750. Que les vaya bien. Igualmente, que tengas un buen día. Carlos Heller. Somos AM750. Derecho a la información.